el triunfo derrotando a Puerto Montt por la cuenta mínima. Un partido trabajado donde Rangers sacó provecho a un balón detenido. Y es importante haber obtenido la primera victoria del torneo en el campeonato de la primera B, porque esto aumenta la confianza de los futbolistas para encarar los futuros partidos. El cuadro talquino tenía bajas importantes, como Mariano Celasco, que no se ha recuperado completamente de un desgarro. Por una contractura quedó afuera Mariano Berríez, el argentino. Ustedes saben también, el día jueves se confirmó la partida a Cobresal de José Luis Cavión, el volante de corte. Y es bueno que Rangers haya obtenido una victoria. Los titulares ayer: Ezequiel Cacace en el arco, como lateral derecho Diego Paso, los marcadores centrales Andrés Reyes y Bruno Romo, y como lateral izquierdo Manuel Ormazábal. En el mediocampo, para el quite, Jonathan Mazzola y el hombre de barros negros, Mauricio Iturra. Para la salida, por derecha Juan José Albornoz, centralizado Santiago Malano, y por izquierda Cristian Lanona Muñoz. Y en ofensiva, Miguel Ángel Orellana. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente, Fonofax 224-2586. Lo más inmediato indica que Rangers este miércoles completa la primera fase de Copa Chile, donde a las 15 horas recibe en Talca a Curicó Unido, que está eliminado del certamen. Y el cuadro piducano necesita solamente obtener un empate para asegurar la clasificación a octavos de final, donde ya hay 15 de un total de 16 equipos. Falta por definir el segundo del grupo 6, donde ya está clasificado Universidad de Chile, y el segundo saldrá entre O'Higgins y Rangers. Ambos suman 7 puntos, pero O'Higgins tiene una diferencia de gol de menos 1 y Rangers menos 2. Por eso, Rangers, obteniendo como mínimo un empate, asegura el paso a la otra fase. Y el domingo, a las 4 de la tarde, en el Valle de la Aconcagua, Rangers tendrá su segunda salida consecutiva en el campeonato de la Primera B, enfrentando a Unión San Felipe. 4 puntos de 6 suma Rangers en el torneo de la Primera B, empató con Coquimbo Unido 2-2 en Talca, y ayer se impuso 1-0 con gol de Santiago Malano, minuto 53, al recientemente ascendido Puerto Montt. Vamos revisando los resultados de la fecha, donde por el sistema frontal que afectó a gran parte del país, hubo 3 partidos suspendidos en la primera división: el de Antofagasta con Universidad de Concepción, O'Higgins con Universidad de Chile y Universidad Católica con Unión La Calera. Y en la primera B fueron suspendidos los duelos de Everton con Deportes Temuco y Coquimbo Unido frente a Unión San Felipe. Revisamos en la primera división: Huachipato 2, Deportes Iquique 1, San Marcos de Arica 1, Cobresal 2, San Luis 0, Santiago Wanderers 1, Colo Colo 4, Audax Italiano 1. Y en la primera B, Deportes Copiapó 1, Cobreloa 2, Ñublense 3, Magallanes 1, Curicó Unido igualó 0-0 con La Serena, Deportes Concepción 2, Santiago Morning 1, Puerto Montt 0, Rangers 1, Iberia 2, Barnechea 2. En la primera B, cuando se han jugado 2 fechas, tenemos como único puntero, ha ganado los 2 partidos, Cobreloa, tiene 6 unidades. Barnechea, Rangers y La Serena tienen 4. Ñublense, Deportes Concepción, Santiago Morning y Magallanes suman 3. Iberia 2. Un punto para Coquimbo Unido, Deportes Temuco, San Felipe, Curicó Unido y Puerto Montt. Y colista, con 0 puntos, Everton

difícil por el tema de la cancha, que están, no está en buenas condiciones. Era una cancha neutral, pero ellos tenían más posibilidad por porque ellos juegan y entrenan todos los días en una cancha sintética y en unas condiciones que ya no es, no es cancha, es como una como una alfombra, ¿no? no tiene como para agarrarse bien con los toperoles. Pero bueno, fuimos inteligentes, el partido lo sacamos adelante y lo importante es que se logró traer los tres puntos, que a eso nosotros vamos, no sacamos nada de jugar bonito sino ganamos, así que el tema era los tres puntos y gracias a Dios el trabajo fue bueno y nos pudimos traer a Talca un resultado positivo. Están sacando provecho de los balones detenidos, ya marcaron a través de esa vía frente a O'Higgins en Copa Chile jugando en Rancagua por intermedio de Malano, y ayer repite Malano para el único gol, minuto 53, después de un tiro de esquina suyo. Sí, eso le hemos dado harto énfasis en el entrenamiento, sabemos que en esta categoría a veces si no pueden marcar de una jugada podemos estar el trabajo táctico que lo realizamos a la perfección. La semana trabajamos mucho las pelotas detenidas y creo que nos está dando dividendo. Y Puerto Montt, un equipo que presionó mucho en los diferentes sectores de la cancha, dejó pocos espacios. Sí, es un gran equipo, me sorprendió por el motivo que son muchos jugadores jóvenes y algunos experimentados, como el caso de Jonathan Núñez, el Vladimir Herrera, pero juega muy bien, creo que es un equipo muy dinámico, pero sí le faltó también la jerarquía que nosotros en ese momento le metimos al partido, así que gracias a Dios un pasito más y esto recién comienza y queremos venir sumando de a tres, ya que te da la posibilidad de estar arriba. ¿Esta primera victoria en el campeonato sirve para agarrar confianza? Sí, es un plus que a nosotros nos da para seguir en la misma senda. Sabemos que vienen partidos difíciles, viene San Felipe ahora afuera y estos puntos van a ser fundamental para lo que viene. Así que contento con el equipo, con el compañero y bueno, a seguir trabajando, ya que esto recién comienza y tenemos que ganar y empezar a sumar a Jota. En la cancha de superficie sintética del Rubén Marcos Peralta, el antiguo Parque Chot de Osorno, ¿cómo está en relación a cuando le correspondió jugar en ese club el año 2007? No, está mala, creo que ahí la gente decía que todavía no le cambian el pasto sintético, que ese pasto sintético dura de 8 a 10 años y no se lo han cambiado. A mí me tocó en el 2007 una cancha que estaba recién un año y medio que le habían cambiado la alfombra sintética y ahora ya están las condiciones. Igual se puede jugar fútbol, pero con mucha precaución porque uno puede haber alguna lesión y todo, porque la pelota también rueda mucho y eso te provoca un juego aún más rápido y dinámico, pero bueno, subimos a sacarlo adelante y con un buen resultado. Y fue un partido donde se pusieron el overall, si bien este equipo por características de algunos jugadores tiene buen pie, se intenta jugar bien al fútbol, pero hay partidos donde tienen que ganar poniéndose el mameluco, el overall, como se dice en jerga futbolística. ¿Son partidos muy trabajados? Sí, así es. Creo que cuando tenemos el balón, lo administramos de la mejor forma, con la categoría y la calidad de jugadores que hay. Y después creo que la reconversión de ataque a defensa creo que es buena, es rápido y todo en pos de un objetivo, que es sacar el partido adelante. Y si nos gusta jugar bien al balón, después cuando no la tenemos que correr todo, y creo que esa es la consigna del equipo. Y bueno, también el que entra, este es un plantel competitivo, es un plantel que todos están afectados por el mismo objetivo, y el que entra lo hace aún mejor, así que eso para nosotros es gratificante, seguir así y bueno, para cumplir el soñado objetivo que tenemos. Al interior del plantel, ¿les sorprendió la partida de José Luis Cavión a Cobresal? Sí, nos sorprendió porque fue de un momento a otro. Creo que cuando subimos, en el caso personal, me sorprendió mucho porque él estaba muy gusto acá en Talca con su familia, pero uno también lo entiende, si es para el beneficio de él y de su familia, bienvenido sea. Ya uno no está en su cabeza, pero si lo ve por lo que se fue, creo que tomó buena decisión, y bueno, esperemos que le vaya muy bien, y por él y por su linda familia que tiene. Así que uno la tomó de sorpresa porque se había encariñado con él, y es una muy buena persona, un gran jugador, y bueno, uno con los compañeros decíamos, molestábamos que se sentía la ausencia de Cavión en el bus, porque es un jugador muy extrovertido que se hace notar. Jota, en otro orden, este miércoles necesitan asegurar la clasificación a octavos de final de Copa Chile. ¿Les basta el empate con Curicó Unido? Sí, tenemos la posibilidad de pasar a la segunda fase por Copa Chile. Sabemos que también es algo muy importante para nosotros, es un cupo que todos los equipos lo están buscando. Y bueno, veremos que tenemos que ganar acá en casa con un rival que ya no pelea nada, pero igual va a ser difícil. Pero tenemos nosotros que venimos en un buen pie y en una buena racha que para ganar. Así que esperemos que el día miércoles juegue quien juegue, que lo haga de la mejor manera. Y bueno, una buena posibilidad también es estar avanzando en esta Copa Chile. Aunque están eliminados del certamen, van a querer hacer la del perro del hortelano, van a querer venir a jugarle la fiesta a Rangers. Claro, los partidos con Curicó ya se han puesto un poco, como se dice, picantito. Creo que ya no hay partido amistoso, no se tiene que uno jugar por la camiseta, y creo que como hemos ganado, como hemos empatado, y la última vez que perdimos allá en su cancha viviendo, así que, pero bueno, esta es otra instancia, Copa Chile, y tenemos que el equipo que tenga en mente el profe, salir con muchas ganas para ganar, ya que nos cuesta un punto, un empate, pero nosotros salimos a ganar, así que sea lo que sea, ojalá seguir avanzando en esta Copa Chile. Lo último, este domingo por la tercera fecha tienen que salir nuevamente al Valle de la Aconcagua y enfrentar a Unión San Felipe. Ahora tiene como director técnico al argentino Germán Corengia, que la temporada pasada trabajara en Curicó. ¿Habrá muchas diferencias en lo futbolístico entre este San Felipe y el de la temporada anterior, donde terminó en segundo lugar y hasta parte decisiva del torneo ¿Intentó amagarle el título a San Luis? Bueno, sabemos que un partido también vamos a jugar de visita con un buen rival. El año pasado demostró que estuvo peleando hasta el último campeonato, pero todos los años son diferentes, todos los campeonatos son diferentes. Ya nuevo entrenador, se fueron algunos jugadores, llegaron otros jugadores y creo que son todos los años y campeonatos distintos. Hay que ir con la mejor disposición. Nosotros ya sabemos que van a ser difíciles estos partidos y bueno, hay que sumar de a tres. Si no se puede, sumar de a uno, pero nosotros la consigna es sumar de a tres, ya que estos primeros partidos, estas primeras fechas van a servir mucho para estar liderando este campeonato. Después te puedes dar puedes perder uno o dos partidos, pero siempre va a estar arriba. Y esto, eso es lo que nosotros queremos. Queremos sumar y agarrar una rachita. Ya empezamos bien y queremos no parar. Así que cuando uno gana, uno se acostumbra a ganar y después los rivales también saben que van a enfrentar a un gran rival, te respetan aún más. Así que eso es lo que nosotros queremos y lo hemos demostrado también en Copa Chile, y hemos hecho buenos partidos con O'Higgins, con la U y ya los equipos te están, cuando van a jugar con uno ya te respetan. Así que sigamos así, sigamos trabajando el día a día como grupo bien acertado y bueno, así que seguir creyendo en el trabajo que está haciendo este cuerpo técnico. ¿Cancha pequeña la de San Felipe? Sí, cancha pequeña. Ya el año pasado también lo amargaron, ya veníamos con los tres puntos y casi en los últimos minutos nos empatan, así que y también acá nos ganaron 5-0 en 3 minutos, 4 minutos lo iban ganando como 2-3-0. Pero bueno, son años distintos, campeonatos distintos, compañeros distintos, equipos distintos, y creo que ahora nosotros estamos en un buen pie, en un buen momento, y seguir ratificando nomás, seguir ratificando en cancha el buen equipo que tenemos. Jota, gracias por atender el llamado y esperemos que Rangers pueda ser protagonista en el campeonato de la primera B, donde hay dos cupos para ascender y tenemos varios planteles que se han estructurado de buena manera. Sí, va a estar difícil. Sabemos que hay equipos que se formaron de la mejor manera para enfrentar un largo campeonato y que te da la posibilidad de subir dos directos y una liguilla. Así que ya Ñublense, Cobreloa, San Felipe, hay hartos equipos que van a dar que hablar y en eso está Rangers, así que tranquilo nomás, paso a paso, con los pies bien sobre la tierra y creyendo en el trabajo. Así que eso, con la humildad de siempre, y que los partidos tenemos que jugar y ahí demostrar, plasmar todo el buen equipo que nosotros tenemos. Hasta la próxima, que esté bien. Bueno, Pepe, un abrazo y bueno, quiero al aire decirte, dar mi sentido pésame por lo que pasaste la semana pasada con la pérdida de tu mami. Así que a tirar para arriba nomás, la vida sigue y bueno, tú eres una linda persona y un buen comunicador, así que todas las mejores fuerzas, las mejores vibras y mucha fuerza a seguir hacia adelante. Gracias por sus palabras, Jota. Bueno, gracias. Chao, chao. Juan José Albornoz, en diálogo con Señal Deportiva a través de Fantástica. Cada vez que le corresponde tomar camiseta de titular, aprovecha su opción. En esta temporada le ha correspondido venir de atrás, esperando su oportunidad como hombre de alternativa. Y ayer, ante la lesión, la contractura que dejó en Talca a Mariano Berriex, apareció como volante creativo por derecha y lo hizo de manera correcta.

estamos presentando Señal Deportiva con José Burgos Campano. Durante 5 días duro el trabajo, llegó la hora de ir al pago, sábado hoy. Se cambiará su blue jean, quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la baba celebrando el gol. Saca de su equipo, él vistió. Tuvo un sueño, y en el sueño, él quebraba de un golazo el marcador. El trabajo, llegó la hora de ir al pago, sábado hoy. Se cambiará su blue jean, quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Tuvo un sueño, y en el sueño, la casaca de su equipo el vestido. Tuvo un sueño, tiene sueño, el que graba de un golazo el marcador. Duro el trabajo, llegó la hora de ir al pago, sábado hoy. Se cambiará su blue jean. Continuamos con Señal Deportiva, estamos preparando un contacto telefónico para más adelante. Nos pidieron algunos minutos para charlar de manera más distendida, más relajada con nuestro próximo entrevistado. Para completar los partidos que se jugaron en la primera división en la jornada de ayer, tenemos que decir que anoche Palestino dio cuenta de Unión Española, ganando por 2-1. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la primera división? Una fecha irregular, donde por el sistema frontal se suspendieron 3 partidos en la primera división y 2 en la primera B. Vamos revisando la tabla. Colo-Colo puntero con 6 unidades. Y hasta el momento está respondiendo al favoritismo que tiene para coronarse campeón. Imagínense, ayer ganó categóricamente por 4-1 Audax Italiano en el Monumental. Por Copa Chile había ganado 5-0 a Ñublense en Chillán. Colo-Colo suma 6 puntos, seguido de Santiago Wanderers y Palestino con 4. Universidad Católica, Universidad de Concepción, Cobresal, Unión La Calera y Huachipato tienen 3. Antofagasta, Universidad de Chile, San Marcos de Arica y Audax Italiano, 1 punto, y 0 punto para Unión Española, O'Higgins, San Luis y Deportes Iquique. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. ¿Se le acabó el gas? No se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte, entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Próxima fecha en la primera división. Vamos revisando la tercera fecha este sábado. Este viernes, el viernes 14 de agosto, se abre la jornada a las 21 horas en el norte del país con el partido que van a protagonizar Deportes Iquique con O'Higgins. El sábado 15 de agosto, 12 horas con 30 minutos, Unión Española versus Huachipato, 15 horas con 30 minutos, Santiago Wanderers con Universidad Católica, 18 horas con 30 minutos, Unión La Calera frente a San Marcos de Arica, y a las 20 horas con 30 minutos, Audax Italiano con Deportes Antofagasta. El domingo 16 de agosto, 15 horas con 30 minutos, Cobresal, Colo Colo, en el Campamento Minero, 18 horas, Universidad de Chile con San Luis. Y el lunes 17 de agosto se cierra la fecha a las 13 horas con 30 minutos con el partido que van a disputar Universidad de Concepción con Palestino. En Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes, lo bueno, bonito y barato en El Mono, terminal de buses, local 22. Rectificadora de motores Sandoval, trabajos garantizados, 1 Sur, esquina 16 Oriente. Cortina, maestro, mientras preparamos un contacto telefónico. Minutos, tenemos otro entrevistado, cambiamos de tema, el básquetbol, donde el Deportivo Español quedó 1-1 en la LIP Centro. En el primer partido perdió en la quinta región ante los Leones de Quilpué, y ayer se impuso por, o el día sábado, mejor dicho, el día sábado se impuso por 84-80. 1-1 queda la cuenta, y el tercer partido se jugará en la quinta región este sábado. Saludamos a Sebastián Sáez, uno de los hombres de experiencia del plantel hispano. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿por dónde pasó esta victoria frente a los Leones de Quilpué? La verdad, creo que ha sido una serie bastante pareja. Lo que ocurrió en Quilpué el primer día sábado en el juego 1 fue una guerra de goles, como se dice por ahí. A lo mejor los dos equipos con un tema defensivo no muy significativo en cuanto al conocimiento del otro equipo, pero creo que este fin de semana acá en Talca se plasmó un poco más de intensidad en el lado defensivo. Los dos equipos tienen facilidad de gol y creo que los marcadores lo han reflejado así, pero trabajamos muy bien durante la semana. Creo que el scouting y todo lo que tiene relación con lo que hacen ellos, nos dedicamos ya un poco más al detalle, fuimos bastante específicos en el trabajo y creo que nos dio buenos resultados este fin de semana, y esperamos que, Dios quiera, este sábado también nos brinden los mismos resultados y puede llegar al top 4. Usted siempre ha sido muy autocrítico. Pensando en la Liga Nacional de Básquetbol, si Español quiere ser protagonista, tendrá que mejorar mucho su rendimiento. De partida, incorporar dos refuerzos que respondan a la condición de extranjero, y también los nacionales tendrán que subir su nivel. La verdad creo que hay que ser bastante siempre autocrítico con relación al trabajo y lo que se está haciendo, pero también tiene que ser hay que ser suficientemente inteligente y con la altura de mira para analizar el plantel. Tú ves que el plantel del Deportivo Español en este caso es un plantel que es joven, sin grandes refuerzos, prácticamente sin refuerzos a comparación del año anterior, y tenemos que tener claro que se está trabajando bastante bien con lo que tenemos. Es un equipo que tiene muchos jugadores, prácticamente la totalidad son de casa, y se ha trabajado a conciencia desde muy anticipado el campeonato, y los resultados han ido de a poco llegando. Creo que la verdad, si nos queremos a lo mejor proyectar a lo que es Liga Nacional, sí necesitamos que este año por favor lleguen dos refuerzos extranjeros de calidad, dos refuerzos extranjeros que sí pesen o valgan la talla como tal, como lo mencionas tú. No podemos darnos de nuevo el gusto de traer un extranjero, perdón las palabras, que no esté al nivel, o malo, y uno más o menos. Tenemos que la verdad las cosas, potenciarnos con los dos extranjeros que traigamos. Nunca hemos necesitado que los dos extranjeros nos vengan a salvar la pega, porque los dos campeonatos que tenemos en el último tiempo no ha sido así. Siempre han sido extranjeros trabajadores, muy profesionales, bastante obreros, pero creo que tenemos que tener un ojo clínico con esta situación, con este caso, porque necesitamos ese perfil de jugador americano o jugador extranjero en este caso, y no alguien que no le podemos, o por ahorrarnos un par de pesos, no darle en el palo en este caso al extranjero. Creo que me pregunta hoy por hoy es más primordial la calidad de los dos jugadores extranjeros que reforzarse con la plata nacional. Por supuesto, en la otra situación, en la que no esté la posibilidad de reforzarte con jugadores extranjeros de nivel y de calidad, acceder y pensar y planificar realmente que hay jugadores nacionales que son del club deportivo, que están en otras partes, que nos pueden llegar a reforzar de muy buena manera. Creo que, y siempre se me van a venir a la mente automáticamente, dos jugadores que han estado conmigo los dos campeonatos y que creo que siempre nos van a potenciar, que va a ser Samuel Bravo y David González. Creo que si me preguntara hoy por hoy mi opinión, creo que son las dos primeras opciones dentro de mi listado de cualquier jugador a nivel nacional para poder traer al Deportivo. Sebastián, uno de los aspectos a mejorar es el juego colectivo, y lo otro, ser más fuertes en defensa. Sí, creo que tenemos que trabajar un poco más el juego colectivo en cuanto a lo mejor el desarrollo en el tema, más que ofensivo, en el tema defensivo. Tenemos jugadores ofensivos que independiente del colectivo siempre van a destacar, y así lo dicen los números y los rendimientos a nivel nacional, pero creo que el tema defensivo a lo mejor nos ha costado, porque tenemos piezas muy fuertes dentro del plantel, pero tenemos unas piezas muy débiles también. Entonces creo que hay que siempre tratar es muy muy similar al fútbol, tienes que ir matizando. No estoy diciendo que tenga jugadores malos en defensa, sino que hay jugadores que son muy fuertes en alguna característica de la defensa y son deficientes en otra, y con eso tienes que contrarrestar con el resto del equipo. Entonces creo que se está tratando de buscar esa química y ese complemento perfecto, y eso a lo mejor es lo que nos ha costado en el tema defensivo, por decirlo así, pero hasta el momento creo que se está haciendo. Siempre hemos ido de menos a más. Creo que la gente está yendo cada vez más tranquila y más conforme, está viendo que el Deportivo está jugando cada vez mejor, que el club se está enmedando. Creo que las horas de trabajo, de todos los entrenamientos que tenemos en dobles jornadas prácticamente todos los días de la semana, están rindiendo sus créditos. Creo que es una falta de respeto muchas veces, y independiente de que la gente pague su entrada o opinar en esta vida es gratis, creo que es muy fácil y muy liviano llegar a criticar a alguien cuando realmente se está sacrificando para obtener un voto, para representar a la ciudad. Así que creo que por supuesto sí, en el menor de los casos. Creo que las críticas, la verdad, considero que han sido pocas, y agradezco y voy a agradecer eternamente a la gente que está con nosotros cuando se está bailando con la bonita, cuando se está bailando con la fea, o cuando realmente se está haciendo un trabajo con ciencia y se gana, pero no se juega bonito. Pero creo que de a poco estamos jugando cada vez más bonito y estamos ganando, y eso nos da bastante tranquilidad. Pensando en el tercer partido de playoff este sábado frente a los Leones de Quilpué en la quinta región, ¿se ve difícil la clasificación? Sí, creo que se ve bastante compleja por un tema que la verdad no se escapa de nuestras manos. Creo que las parejas arbitrales de los últimos dos partidos han sido sumamente malas. No voy a decir ni diplomáticamente la característica de eso, sino que han sido pésimas. De hecho, bueno, el fin de semana anterior no tuve problemas ni de foul ni ningún tipo, pero hablo de lo personal, todas las experiencias vienen de lo personal. Creo que este fin de semana me condiciona bastante un árbitro que la verdad, no te voy a mentir, no lo había visto nunca. Independiente de eso, creo que su arbitraje fue deplorable, fue muy malo. Entonces esperamos que esta semana y este fin de semana en un partido decisivo, que es sumamente importante para los dos equipos, no llegue a ocurrir eso. No me voy a poner el panche antes de la herida, nunca lo he hecho, no me preocupa el tema arbitral, sino que es importante, hay que mencionarlo. En tema deportivo, netamente, creo que sí va a estar difícil, va a estar duro. Ellos tratan de plasmar su intensidad, muchas veces su desorden y su vértigo al jugar, te descompensa, te descompagina, porque te lanzan cuando no te tienen que lanzar, te corretean cuando no te tienen que corretear, pero tienen una intensidad que la mantienen durante los 40 minutos, entonces a lo mejor muchas veces eso es lo que nos cuesta. Nosotros esperamos poner la jerarquía, poner la experiencia y traernos la victoria de allá y una clasificación al top 4, que sería muy importante y muy bonito para nosotros, porque la verdad el sacrificio y todo el trabajo que hemos hecho creo que tiene que rendir fruto y en este caso tengo toda la fe, Dios quiera que va a ser así. Finalmente, en otro tema, la unión de grupos siempre es importante para lograr objetivos. ¿Está superada la impasse entre Rodrigo Madera y Joao Tapia, el entrenador, y a nivel de plantel, cómo se enfoca esta situación? Creo que la en su momento a lo mejor no se le dio un valor agregado a una situación que no sé si fue tan determinante. Lo que haya dicho o no haya dicho Rodrigo, lo que haya pasado o lo que no haya pasado entre Joao y Rodrigo, la verdad creo que lo superaron y lo tomaron bastante bien ellos. Ellos lo analizarán, ellos lo conversarán, y más allá creo que se ha demostrado así, se ha visto que independiente de... El entrenador lo ha manejado de muy buena manera lo que yo hago, y si no están de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas, Rodrigo también lo ha tomado bien y lo ha manejado bien. Creo que se dieron cuenta que la importancia era sobrellevarlo y sobreponerse a este tema. Creo que la verdad para nosotros ya no ha sido factor, no es tema, fue un momento y como se dice por ahí, a lo mejor un poco machista, pero entre hombres las cosas se pasan más rápido que en otro tipo de situaciones. Creo que fue la calentura del momento, el deporte también está plasmado de dicho, y creo que esa fue la calentura del momento, se dijo, se sobrellevó y listo. Con Rodrigo también es un lo tema personal, creo que también está poniendo bastante de su parte para poder sobrellevar estas situaciones, independiente de, creo que se está dando más revuelo o se dio más revuelo alrededor del equipo que en el mismo equipo. Creo que nosotros jamás estuvimos separados, y creo que escuchado por ahí estupideces como que dicen que el plantel hay grupos y bueno, lo general los estúpidos dicen estupideces, pero en este caso no sé de dónde vendrán, pero simplemente creo que quienes digan que hay grupos, que hay desunión, que Francisco tiene un grupo, que Sebastián tiene un grupo, que Rodrigo tiene un grupo, creo que lo único que deberían hacer es a las 8 de la noche apagar la tele, prender el motor del auto y ir a darse cuenta en los entrenamientos de la noche que el equipo está 100% unido, está trabajando y estamos tirando todos por el mismo lado, y a la hora de almuerzo que no almuercen y vayan a la 1 de la tarde a encender, y también nos pueden ver y se van a dar cuenta que podemos y estamos trabajando como un grupo, como un equipo, como lo que queremos conseguir, una comunión para todos. O sea, queremos sacar esto adelante todos. Como se dice en jerga popular, la ropa sucia se lava en casa. Exactamente, creo que todos en nuestras familias, todos en nuestros casos tenemos ropa sucia y la tenemos que lavar siempre en lo personal y después tratar de ventilarla, y en el mejor de los casos no ventilar las cosas, pero creo que si aquí salieron cosas extra al público o a la comunidad, no lo tomen como tal. Nosotros vamos a seguir representando siempre de la mejor manera al Club Deportivo Español de Talca, y principalmente vamos a seguir siempre representando a la ciudad de Talca, que creo que nos ha dado mucho, y le queremos brindar alegrías porque creo que siempre nos van a dar un espaldarazo y siempre nos están apoyando. Sebastián, siempre muy directo en sus apreciaciones y con respecto a lo deportivo, absolutamente de acuerdo cuando se dice si hay que reforzarse con jugadores nacionales, hay que traer gente conocida como Samuel Bravo y David González. En lo personal creo que siempre van a ser mi prioridad y estoy hablando netamente de mi opinión. Por lo que le han dado al club, por lo que le han dado a la ciudad, creo que si hay que hacer un esfuerzo económico es para traer a dos grandes referentes de la ciudad, después pensar en el resto. Y lo de los extranjeros también, hay que acertar desde el inicio, porque cambiar extranjeros en el desarrollo del torneo afecta el rendimiento. Afecta considerablemente, creo que nos va deteriorando mentalmente, te vas dando cuenta que ya no le pedimos, no le achuntamos este, quizás quién va a llegar, que entre, que se acomoda los sistemas, el ritmo de entrenamiento. Creo que, como lo dice muy un dicho muy muy pegado que tiene mi hermano, no gastar pólvora en chimangos. Creo que si te va a ahorrar 300, 400 dólares en un americano, mejor tratar de invertirlo, 500, 1000 dólares, colocarlo sobre la mesa para traer un americano un poquito más caro y no tener que andar cambiando a mitad de temporada, gastando en pasaje y más allá de ello, pasar malos ratos. E incluso de repente sacrificar triunfos por jugar como nosotros la temporada pasada prácticamente todo el torneo con un solo americano. No vamos a hablar de Martavius Adams, de Patterson, que fueron realmente refuerzos que la verdad no nos sirvieron de nada. Cuesta en todo caso a nivel directivo mantener el básquetbol en la ciudad. ¿Ha sido importante el apoyo de la municipalidad en los últimos años? Es un tema complejo, creo que los dirigentes están viéndose cada vez más complicados, pero creo que lo que es la municipalidad de Talca, lo que activa Talca, están ayudando considerablemente al club deportivo y eso para nosotros es fundamental. Creo que la gente se tiene que dar cuenta que no es simplemente por nosotros, sino que por llevar un representativo, por hacer una representación importante a la ciudad, lo que sea, hacer el sacrificio y el esfuerzo. Así que agradecer eso y siempre estar agradecido de los dirigentes, destacar a don Luis Cerda, destacar a Panchito Torres, grandes dirigentes que están siempre ahí apoyándonos, don Eduardo Lara, que van a estar ahí con nosotros independiente de y se están sacrificando por el equipo y eso para nosotros es importante. Siempre gentil con Señal Deportiva, Sebastián. Buenas tardes. Por supuesto, muy buenas tardes, que esté muy bien y saludo a todos que nos siguen apoyando, que yo creo que se vienen grandes cosas. Sebastián Sáez, uno de los referentes del elenco del Quijote, el Búfalo. Y siempre muy directo, frontal en sus apreciaciones. Si este equipo quiere ser protagonista en la Liga Nacional de Básquetbol, pelea los primeros lugares, tendría que reforzarse con dos jugadores nacionales importantes y también achuntarle medio a medio con los refuerzos extranjeros. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791. Frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Un breve corte y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva en Fantástica. No se cambie. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimasén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimasén, que sabemos atenderlo como atiende Dimasén. Usted para nosotros es importante. La pasión de todos en un solo programa. Señal Deportiva. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Continuamos con Señal Deportiva. Saludamos a Manuel Ormazábal, que ayer actuó como lateral izquierdo en la victoria frente a Puerto Montt por 1-0. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Manuel, en este tipo de partidos hay que ponerse el overall. Fue un triunfo trabajado. A veces no se puede jugar tan bien al fútbol. Sí, creo que intentamos jugar en lo que más pudimos. La cancha está, para ser sintética, una cancha complicada porque es casi una alfombra, ¿no? mucho pasto no tiene, entonces estaba mojada, estaba difícil, pero claro, lo habíamos dicho, que el equipo tiene que saber sobreponerse a esas cosas. Si te toca cancha sintética, tienes que jugar de una manera; si te toca una cancha mala, tienes que jugar de otra manera. Así que creo que el equipo lo hizo bien, nos sobrepusimos a quizá el primer tiempo, no sé, 20, 25 minutos que no jugamos tan bien, y después ya nos empezamos a agarrar, nos paramos bien y creo que el triunfo es merecido. Y en partidos cerrados, con pocos espacios, es importante ya sea un tiro de distancia o la táctica fija, los balones detenidos. Ayer, a través de un tiro de esquina de JJ Albornoz, se produjo el gol de Santiago Malano. Sí, bueno, porque son jugadas que nosotros trabajamos la semana. Siempre hay un día que tenemos de pelota parada y es bueno que te salga la jugada y lo que uno va trabajando la semana. Manuel, ¿cómo se encara el partido este miércoles frente a Curicó Unido? ¿Entrarán a la cancha pensando que les basta el empate para asegurar la clasificación o van a buscar el partido? A mí me parece que, no sé, por la experiencia que puedo tener, que si un jugador entra a la cancha o un equipo entra a la cancha buscando un empate, lo más probable es que pierda, lo que me parece a mí. Nosotros vamos a salir a jugar como una final, que es para nosotros, porque nosotros, si ganamos, nosotros tenemos ese pensamiento: si ganamos, clasificamos. Y nosotros queremos clasificar a la segunda ronda y va a ser una final. Por eso le digo, va a ser una final, porque el último partido que nos estaba el grupo, también sabemos que es un clásico, así que nos da el pase a la segunda ronda de la Copa Chile. ¿Se ha sentido bien como lateral? Usted generalmente actúa como stopper por izquierda en una línea de tres, pero acá se juega con cuatro defensores y se acomoda pegado a la orilla. Sí, en Temuco también jugué harto de lateral izquierdo, así que no tengo problema. Donde el profe quiera que juegue, yo voy a dar lo máximo de mí para hacerlo bien, así que no, donde el profe quiera que juegue, no tengo ningún problema. ¿Y el domingo, cómo se imagina el partido frente a San Felipe en el Valle de la Aconcagua? Va a ser un partido duro, pero por el momento ahora pensamos en Curicó. Nosotros vamos tomando el partido que viene como el partido más importante. Nosotros el partido que tenemos ahora con Curicó es el más importante, y después ya el jueves empezaremos a pensar y a trabajar en San Felipe. Pero ahora estamos, después del partido que ganamos, ya celebramos, ya está todo, damos por cerrado ese partido, y ahora nos ponemos a pensar en Curicó, que es el partido más importante que tenemos. Y es importante haber comenzado con anticipación los trabajos y la totalidad de los refuerzos. Se trabajó con tiempo, hubo partidos amistosos, los mismos partidos de Copa Chile. Sí, yo creo que es fundamental, lo hemos dicho. En eso hay que decir que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico, creo que hicieron un gran trabajo para el día que empezó la pretemporada, tener el 100% del plantel listo, así que, porque si el profe tiene tiene más posibilidad de ir conociendo a los jugadores. Entre nosotros creo que hemos hecho un gran grupo también, por lo mismo hemos tenido harto tiempo para compartir, para conocernos, y eso es, yo creo que es fundamental, partir, ojalá, creo que muy pocos equipos lo pueden hacer, que es partir el día uno de la pretemporada con el plantel completo, así que creo que es un plus, creo que tenemos que aprovecharlo, y como tú dices, hemos tenido harto partido amistoso, más la Copa de Chile, así que hemos hecho un buen grupo y creo que tenemos un gran plantel. Manuel, usted tiene 3 ascensos en su carrera, ¿qué características debe tener un plantel para pelear los primeros lugares en la primera B? Como primera cosa, eso, o tener un gran grupo, creo, un grupo bueno, un grupo sano, un grupo trabajador, creo que eso es lo fundamental, y después claro, tener jugadores de buena categoría, que creo que también los tenemos, y eso, que el club esté ordenado, que le entregue las condiciones, y creo que acá en Rangers, y por eso está todo, creo que están haciendo las cosas bien, creo que tenemos muchas de esas cosas que estamos hablando, así que no podemos asegurar nada, pero sí decir que la vamos a ir a pelear, que vamos a ir a pelear cada partido. Ya han visto que los partidos que hemos jugado siempre el equipo corre hasta el final, hemos empatado partido al final, así que esa va a ser la tónica, el equipo se va a entregar por el final, a lo mejor el partido que vaya a jugar mejor o peor, pero el equipo va a correr y va a jugar hasta el final. Lo último, largo desplazamiento al sur, ¿a qué hora llegaron a Talca y cuándo vuelven a entrenar? Llegamos en la mañana, que ahora ha sido así, 6 de la mañana, por ahí, pero veníamos contentos, así que no se hizo tan largo el viaje, cuando se gana todo es más bonito, así que no fue tan largo el viaje, porque ganamos. ¿Y tienen que presentarse a trabajar ahora, esta tarde? Ahora entrenamos, ahora a las 4 de la tarde y nos juntamos en el complejo. Han sido semanas donde se juega miércoles y domingo, una seguidilla de partidos. Sí, pues lindo. Nosotros los futbolistas, creo que estamos más, bueno, en mi caso y el que hemos que he conversado con varios compañeros, nos gusta más competir que entrenar. O sea, no es que no nos guste entrenar, nos gusta. Pero si me preguntas si quieres jugar un partido o entrenar, yo te digo que es mucho mejor jugar. Así que si se juega miércoles y domingo, hay más partidos, así que es mucho mejor. Así que el equipo ha dado muestra que está bien preparado físicamente, así que estamos para pelear en los dos frentes, como lo hemos dicho, y no tenemos problemas si se juega miércoles y domingo. Hasta una próxima oportunidad, Manuel. Siempre gentil con Señal Deportiva. Buenas tardes. Bueno, un abrazo, que te hace bien. Manuel Ormazábal, el defensor rojinegro, en diálogo con nuestro programa. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado. Clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser. Servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791. Llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loa. Llame al 223-8540. Último corte, breve, y rematamos en el cierre de Señal Deportiva con un par de noticias. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula el subsidio habitacional. A partir de este año, debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos un año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto, no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate en nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en seindependencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes tu casa. Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. La pasión de todos en un solo programa. Señal Deportiva. I got my first Noticias Express. Bayer Leverkusen sube la oferta por Aránguiz. El equipo alemán ofrecerá 13,1 millones de dólares al Inter de Porto Alegre por la carta del mejor jugador chileno en la Copa América. La apuesta va en serio. Mañana martes viajará a Brasil Jens Bolt, gerente deportivo del cuadro germano, a negociar el traspaso. El chileno, que pidió expresamente partir al club europeo, vuelve a sonreír. El elenco del Inter de Porto Alegre está pidiendo 16 millones de dólares por la ficha. Ahora el Bayer Leverkusen sube la puntería a 13,1 millones de dólares por Charles Aránguiz. Está cediendo Internacional de Porto Alegre y también subiendo la puntería el elenco del Bayer Leverkusen, y el deseo del jugador es ir a Alemania. Así que esto se debería definir en los próximos días. Y siguiendo con noticias breves, Colo-Colo armó una fiesta en el Monumental. Con un rotundo, sólido e incontestable primer tiempo, el equipo de José Luis Sierra barrió con Audax Italiano. Con goles de Fierro, Paredes, Vecchio y Pavés, el cacique brindó una lección de contundencia ante su gente, que desafió el temporal, el mismo que obligó la suspensión de 3 partidos el fin de semana y que también soportó el frío en la capital. El cacique es el puntero del Apertura, con una actuación notable de Vecchio, Paredes y Suazo. Los salvos tardaron 10 minutos en demoler a los verdes y timbrar su mejor actuación en lo que va de temporada. Y eso que no querían jugar el partido por las precipitaciones. Así que hasta el momento Colo-Colo está respondiendo en las primeras fechas a su condición de favorito. Y Arturo Vidal se estrena oficialmente con un gol en Bayern Múnich. El cuadro bávaro venció 3-1 al humilde Nottingham por la Copa de Alemania. El volante solo demoró 5 minutos en lograr su primer tanto con su nueva camiseta, inscribiendo su gol como uno de los más rápidos convertidos por los chilenos en Europa. Y en el cierre, agradecer a todos, familiares, amigos, auditores de Señal Deportiva, por acompañarme en el momento de dolor, y también en especial a los colegas radiales, a todos, partiendo por Radio Fantástica, los propietarios, Claudio Orellana y Sara González, y a todos los colegas de nuestra emisora, y también agradecer las sinceras palabras de todos los integrantes del programa Gigante Deportivo y también de Fanáticos del Deporte. Mi eterno agradecimiento para todos y ellos en especial. Muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta mañana con Señal Deportiva. Buenas tardes para todos. Esta fue la revisión de todo el deporte local, regional, nacional e internacional en tu programa de siempre. Señal Deportiva. Fueron los comentarios, los análisis y las entrevistas a los protagonistas con la voz experta de José Burgos Campano. Hasta la próxima edición.